En Mateo capítulo 10, versículo 26 dice lo siguiente: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, deseando que Dios les bendiga grandemente. No sé si te causa alguna situación especial el hecho de que los textos de la Biblia dicen que hay una hora de su juicio. Habíamos dicho lo que era el juicio, ¿verdad? Sí. Pero que llegue la hora de su juicio, interesante, porque de alguna manera la Biblia lo dice así y es clara en advertirnos estas cosas. Yo creo que deberíamos estar más que temerosos, dándole gracias a Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de estar, ¿cómo diríamos nosotros?, atentos y a la vez sabiendo lo que viene, porque nada Dios lo ha ocultado. Eso es lo interesante. Apocalipsis 14 es un texto que nosotros hemos usado muchas veces, pero en este contexto del juicio, en el capítulo 6 en adelante, 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Interesante el texto este, porque está titulado El mensaje de los tres ángeles. Este es el primer ángel que anda por el medio del cielo, dice. Vi volar a otro ángel. Esto le da una característica especial a este mensaje, un mensaje de prontitud, de un mensaje de rapidez, y que va dando el efecto de que abarca toda la tierra. Y el otro concepto bien interesante es que el evangelio eterno, o sea, un evangelio que siempre ha estado presente, sí, nunca ausente. Y evangelios son buenas nuevas. Y ese evangelio debe ser predicado a los habitantes de la tierra. Un paréntesis, tú sabes que algunos han visto que los números son bien decidores de la Biblia. El 7 de alguna manera es perfección. Plenitud. Plenitud. Y el 4 también se refiere al concepto de tierra, al concepto donde nosotros vivimos. Y aquí justamente el mensaje va al lugar donde nosotros vivimos, porque si tú te fijas, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, claro, 4 nombres que se dan allí, que de alguna manera identifican esto de la tierra. Y aquí está el concepto de lo que hablábamos. Mira, temed a Dios. El temed es una actitud de reverencia a Dios que lamentablemente la humanidad hoy día no la está teniendo. Un temor reverente, un respeto reverente. Claro, y a veces somos irrespetuosos. E irreverentes. Dios, e irreverentes con Dios. Dos elementos que él coloca: temer a Dios y darle gloria, darle alabanza, darle la primacía porque se lo merece. ¿Pero por qué razón? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa eso, que la hora de su juicio ha llegado? Bueno, que todo hay un momento. Exactamente, todo tiene su momento. Pero, ¿sabe? Yo haría énfasis no en la hora del juicio, sino un poquito más atrás. Porque cuando el ángel dice que por el medio del cielo este otro ángel tenía el evangelio eterno. Y esto me hace recordar lo que dijimos algunos días cuando hablábamos acerca del diluvio. Decíamos que antes del diluvio se predicó el evangelio también. Noé, antes del diluvio, predicaba que vendría un diluvio y que debían arrepentirse. Bueno, no le hicieron caso, desgraciadamente, y perecieron todos, porque cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Aquí también este ángel que predica el evangelio eterno dice que viene una hora de juicio. Y debemos decir que estos ángeles no son ángeles, sino que el evangelio, recordemos que nosotros tenemos el deber de predicarlo, el deber, la responsabilidad de predicar este mensaje, pero junto con el mensaje predicar las buenas nuevas de salvación. Cristo hizo posible que nosotros pudiésemos salvarnos, y al recurrir a Cristo no tenemos necesidad de temer a este juicio que viene, que está próximo. Y bueno, creo que si nos aferramos a los méritos de Cristo, esto hará también que nosotros adoremos como corresponde a Dios y le sirvamos como Él desea que nosotros le sirvamos. Claro, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Perecerán. Justamente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, según Romanos 2, 12 al 3. Esto es lo que dice Pablo hablando acerca de este juicio que viene. Y esta hora del juicio, entonces, deduciendo con algunas expresiones que aparecen aquí, vamos a ser juzgados no porque escuchamos, porque escuchar, tú siempre estás escuchando muchas cosas, sino los hacedores de la ley serán justificados. Interesante, porque está usando la expresión justificado, que es una cosa gratuita de Dios, no merecible para el ser humano, pero sí que en su misericordia, en su bondad, en su gracia nos otorga a nosotros como seres humanos. Por eso es que el primer ángel exhorta a los hombres que teman a Dios y le den honra y que lo adoren como creador del cielo y de la tierra. Qué triste que hoy día algunas teorías, incluso las universidades, colocan como gran estima la no creación de Dios, sino la evolución, y esto ha apartado a los jóvenes justamente a creer en cosas que no son justas ni buenas, y han tomado la referencia de un Dios que para algunos no existe, que las cosas se hacen por sí solas, saltan, explotan, y no es así. Dios es un Dios que inició en la creación del ser humano y va a concluirla, como lo dice Apocalipsis 21:1, vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero puntualmente hay un momento de la hora de su juicio. Ahora, con relación con Apocalipsis 14, 6 y 7 que acabas de leer, podemos decir de que aquí la hora del juicio llega después del Evangelio eterno. Si no fuera así, el juicio nos condenaría a todos. Ninguno de nosotros tendría una oportunidad, porque todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de Dios. Entonces, el hecho de que primeramente se predique el Evangelio eterno y después venga el juicio, es algo que Dios siempre lo ha hecho y lo hace por el gran amor que tiene por nosotros. Él no le costaría nada deshacerse de nosotros. Dime tú, ¿quién le va a pedir cuentas a Dios? Nadie tiene derecho a pedirle cuentas a Dios. Aunque hoy día hay quienes tratan de pedirle cuentas a Dios y prácticamente piensan que si Dios les diera lo que ellos están pidiendo, ellos creerían en Él como una gran cosa. O sea, Dios debería sentirse tremendamente satisfecho que puedan creer en Él. Dios no tiene necesidad de eso. Él nos ha dado suficientes evidencias para que creamos en Él. Ahora, si no queremos hacerlo, si nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, suficiencia propia, no permite que creamos, los perjudicados somos nosotros. Pero no podemos negar que el Señor siempre ha hecho todo a fin de que nosotros nos salvemos. Por eso que primero predica el Evangelio eterno y luego habla de que vendrá un juicio. Esa es una realidad. Si nosotros, como salgamos en el juicio, es únicamente responsabilidad de nosotros, porque tenemos la salvación. El Señor dice que si creemos en Cristo, seremos salvos. El Señor nos está ofreciendo esa salvación gratuita. Pero si no queremos creer, bueno, ya estamos condenados. En realidad, como dice 1 Juan 5, 3, el que aparta su oído para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Exactamente, su oración es abominable. Muchas veces uno habla en contra de Dios y actúa incorrectamente y pide a Dios que le ayude. Dios le va a ayudar y va a salir adelante, pero cuando no hacemos caso a las palabras de Dios, y esto es lo lindo que se muestra la gracia, porque la hora de su juicio viene, va a llegar un momento en que todo se va a terminar, pero la gracia de Dios está abierta en este momento y nos está mostrando los eventos, las circunstancias, nos está advirtiendo como le advirtió en el caso del diluvio. 120 años de predicación no es poco. Y yo creo que algunos en algún momento a lo mejor creyeron, y de hecho entiendo que algunos que creyeron, como por ejemplo Matusalem, según entendemos, murió justamente el año del diluvio. O sea, Dios lo llevó al descanso para no ver esta terrible situación que iba a pasar el ser humano. Pero él va a ser salvo porque él era un anunciador, un evangelista que con su nombre anunciaba que Cristo iba a dar juicio y justicia a la gente, a las personas. Entonces muchos se salvaron en esa condición, pero Dios en su misericordia, 120 años, hoy día, ¿cuántos años lleva predicándose el Evangelio? ¿Cuánto tiempo se está diciendo que Cristo viene? Incluso algunas personas han buscado este elemento de la venida de Cristo para hacer promociones a otro tipo de creencias, y entonces dicen, sí va a venir el Señor, no va a venir, va a venir el fin del mundo, se va a terminar todo, nosotros vamos a quedar en una época incluso de hielo y de otras situaciones. ¿Cómo han tratado de, o Satanás ha tratado de mezclar estas cosas? ¿Para qué? Para que haya confusión y no se crea que efectivamente el juicio viene y que Dios va a poner fin a toda la situación terrible que está sucediendo, porque no va a ser eterno esto. Y eso es la gracia de Dios, que termina con el problema del ser humano. Dios viene a poner la solución definitiva al problema del pecado, que es lo que trae como consecuencia todo lo malo, lo negativo que estamos viviendo. Debemos considerar de que el Señor en su infinito amor siempre está llegando a nuestros corazones con la verdad y con la solución que Él nos ofrece, que es este Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, creer, nada más. Y si alguien no tiene problemas para creer, incluso puede ir al Señor y decirle, Señor, ¿sabes? Me cuesta creer en ti. Realmente, ayúdame. El Señor va a hacer algo y me gustaría después escuchar ese testimonio. Debemos recordar que hay quienes están vagando en tinieblas buscando algo mejor. Usted podría mostrarles el camino. Tómese de la mano del Señor y alcance a aquellos que tanto necesitan como nosotros. Estamos gratos porque nos acompañó en este día. Bendiciones, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.